¡Allá van! El Mega Show, el programa 100% entretenimiento que trae lo mejor del mundo de los cómics. ¡El Guasón saluda! Manga anime. ¡Te castigaré en el nombre de la luna! Cine. Hasta la vista, baby. Videojuegos. Y cultura pop. El Mega Show. El Mega Show, donde los fans mandan. Comenzamos. Buenas noches, mis niños y mis niñas, bienvenidos a un programa más del Mega Show, donde los fans mandan, solo por 99.5 Suprema FM. Me acompaña en cabina el señor de señores, Wilmer Cárcamo, y en cabina tenemos unos invitados especiales aparte de Nadir Hernández. ¿Cómo estamos, Nadir? Excelente, un Mega Show increíble, como que miremos a Akira Toriyama y Stan Lee haciendo un cómic junto. Ya, siempre pasándose, Nadir. Que este Mega Show viene increíble. Increíble. Presencia femenina me en llega, cabina. Me llega. Nadir, ¿qué te parece si arrancamos? Por supuesto, adelante. Excelente. Sección cine. Arrancamos con nuestra sección de cine, pero este viernes, Nadir, tenemos un especial, porque está aquí en cabina unas personas que están haciendo un proyecto que no te imaginas, chavalo. ¿En serio? Sí, así en serio. Ya están en cabina y, por favor, chicas, nuestro amigo que está un poquito lejito, pero ahí está con nosotros. Si se pueden presentar, por favor. Paola Cuello. Rina Triminio. Yo soy Gerardo Martínez. Perfecto. Mis niños y mis niñas, bienvenidos. Ellos están más que bienvenidos y nos vienen a hablar de un proyecto que, Nadir, está tan cool como vos y yo juntos. ¿Cómo te queda el ojo? No te creo, pero un proyecto 100% catracho. Así es, eso es lo bueno, 100% excelente, catracho. Excelente. Pero con auge internacional, ¿te imaginas? O sea, hay tantas personas involucradas en este proyecto que, bueno, yo no soy el indicado para hablarlo. Así que, chicas, si bien nos pueden hablar o comentar de qué trata este, pues, mega evento. Bueno, quieren que hablemos primero nosotros, pero primero Gerardo les va a dar como el overview de lo que es el proyecto. Perfecto, Gerardo, lo estamos escuchando en vivo y en directo aquí para todo Honduras. Gracias por la invitación. No, la verdad estamos muy emocionados y porque se trata de una iniciativa realmente inédita en la historia en la reciente historia de la cinematografía hondureña, ¿no? Yo creo que nunca se ha hecho algo como esto. Es una maratón de 72 horas para producir un cortometraje animado. El trabajo que lleva esto es un trabajo de meses, ¿no? Claro, o más. Claro. Ya es un equipo enorme de producción. Sin embargo, gracias a la inquietud y la iniciativa de una persona que ama el cine, tanto como los demás que estamos acompañando este proyecto, me refiero a Adrián Guerra, uno de los animadores más importantes, sí, de Centroamérica, por un trabajo de alta, sí, calidad. Claro que sí. Pues nos ha inspirado, ¿no?, y motivado para conjuntar esfuerzos con un equipo de gente de diversas disciplinas relacionadas con el cine, desde escritores, músicos, animadores, dibujantes, modeladores, agente de producción, etcétera, para hacer realidad esa locura, ¿no? Ese sueño de en 72 horas poder realmente configurar una dinámica de trabajo, pues, que nos sirva para posteriormente trabajar en proyectos de mayor envergadura. Aunque el producto final, digamos, no va a salir de estas 72 horas, porque la fase final de postproducción requiere de trabajos en máquinas, que son, claro, de semanas. Por supuesto. Ya vamos supuesto a tener el preview del trabajo de todos los artistas y eso, pues, es lo que estamos buscando, y luego prepararíamos ese estreno ya después del render de todo el trabajo. Pero realizado. ¡Qué cool! Oíme bien, Nadir. Oí bien esto. Y para todas las personas que nos están escuchando, escuchen bien. En 72 horas, Nadir, producir un corto animado. pero como nos dijo nuestro aquí invitado, el lanzamiento sería posterior, pero 72 horas por decir algo es increíble. Y aquí lo están haciendo aquí en Honduras, que es lo mejor de todo, pues. Exactamente. ¿Cuántas personas están involucradas en el proyecto? Más de 25 artistas de diferentes disciplinas, y tenemos el apoyo también de gente que desde Madrid, Colombia, El Salvador, Guatemala, gente que está también ayudando en el proceso. Qué y colaborando. Full internacional. Full internacional. Oíme, ¿cómo? Eso es lo bonito. O sea, ¿cómo Honduras, en este caso, pues a la mano de Adrián Guerra, puede ver tanta gente, no solo aquí del país, sino pues estamos hablando de Guatemala, España, Venezuela, que están en conjunto haciendo este proyecto? ¿Qué te parece, Nadir? ¿Tienes alguna otra pregunta? Pues fíjate que estoy así como asustado, porque recordá que hacer 30 segundos de animación es bastante caro, lleva bastante tiempo, y ustedes están haciendo este logro pues en 72 horas, estamos hablando de 3 minutos. Y la pregunta sería pues, ¿cómo nace la iniciativa y el proyecto en sí? ¿Cómo se llama y a qué tema quieren tocar? O sea, la historia y todo eso. El proyecto se llama Animatón. La iniciativa surge, como decía antes, por el amor al cine, ¿no? De un grupo de artistas que desde hace tiempo venimos hablando de hacer proyectos, ¿no? Adrián es un apasionado de esto. Y bueno, decidimos echarlo para adelante. Al principio, pues siempre es duro, y sobre todo porque no hay el tiempo, ¿no? Para dedicarle a los proyectos de este tipo. Cada quien está ocupado en el día a día, ¿no? En los compromisos, en los trabajos. Pero haber recibido, ¿no? El apoyo de varios artistas y la voluntad para trabajar, eso nos llena de entusiasmo, ¿no? Y queremos invitar a toda la gente, y nos gustaría que nos apoyaran en por esto, supuesto, ¿no? En anunciar la página que está en Facebook. A ver, ¿cuál es? Animatón HN. Animatón HN. Y darle like. Ok, ok. ¿Por qué darle like? No solo porque, miren, estamos haciendo esto. O sea, en realidad es un esfuerzo que estamos haciendo por promocionar, divulgar y comunicar un proceso de trabajo, una iniciativa que dice que en Honduras no solamente somos el país con mayor cantidad de muertos per cápita. Claro que no. También hay vida. Celebramos la vida a través de la creación, de la gente que día a día sobrevive, trabaja y lucha por estar acá. Claro. Y entonces, con esta jornada nosotros también queremos inspirar a otra gente, motivar a que se estructure una forma de eficiente, ¿no? y real de apoyo por parte del Estado, sectores públicos, privados y la cooperación también internacional. Perfecto, de cara a que se construyan proyectos cinematográficos de calidad en Centroamérica, ¿no? Ahorita ya les puse lo que es el cómo lo pueden encontrar, Nadir, en la página. Son Animatón HN, ¿verdad? Así es. Perfecto. Así que, mis niños y mis niñas, denles like, porque hay que apoyar. Ya le di like. Más te vale, chaval, más te vale. Estoy viendo las fotos y miro ahí el proceso de producción y todo lo demás. Usted ya le dio like. Claro, por supuesto. Sí. Ya me van a cachetear, nadie, tener cuidado. Es que cara de mentira. No, yo sé que la cara siempre se me ayuda. Se miraba un poquito sospechoso, la verdad. No, solo tenés la cara. Tenés que apoyar. Por supuesto, más cuestiones así. Sí. Ha habido un trabajo de producción maravilloso, hoy se arrancó desde las 7 de la mañana. Bueno, Rina y Paola pueden hablarles un poco de la producción por y de supuesto. Las actividades complementarias que se están haciendo en el proyecto. Bueno, además de todo esto de lo que es del animatón, se está llevando a cabo un reality show. Un reality. Así es. Qué cool. Sí, súper cool. Porque esto es algo que sin precedente, pues. Y entonces se quiere captar un poco todo lo que es el proceso, todas son las emociones, porque creo que 72 horas de trabajo van a causar bastante. Un gran impacto. Sí, un impacto, un poco de estrés, un poco de todo. Además de demostrar de que en Honduras se puede. Así es. Con respecto a lo que estaba hablando nuestro amigo, hemos visto nosotros personalmente trabajos de Adrián Guerra, como su corto Claroscuro Cardenal, que fue un espectáculo visual. Ahorita hay tantas personas trabajando en este proyecto, Nair, que no, o sea, yo ya quiero verlo. ¿Te imaginas el producto final que van a sacar? De hecho, vos en la página de Facebook de ellos puedes ver como un mini teaser o video de ellos, donde puedes ver lo que va a ser el resultado final del animatón. A ver. Son como segundos. El teaser que vos ves ahí no es exactamente del cortometraje que se va a producir ahorita. Eso es un ejemplo de los trabajos que se han realizado por Adrián Guerra. Entonces, qué excelente. Eso es como darle una probadita. Un preview a la gente de lo que se puede lograr. ¡Qué excelente! Dime, pero ese preview es un preview de calidad mundial. No, sí, claro que sí. Estamos hablando Pixar, DreamWorks. No, no, sí, de hecho, sí, no es de exagerar. Realmente aquí yo siempre tengo esa esperanza que en Honduras no hay. Hay personas con bastante talento en cualquier rama de la música, de animación, de dibujo, de ilustración, de lo que vos querrás. Y en este pues corto de 3 minutos vamos a ver calidad. Calidad, calidad, calidad. Otra pregunta que yo tenía, tal vez si nos pueden contar un poquito la trama, tal vez lo que es el corto, de lo que trataría. Sí, bastantes personas nos han preguntado lo mismo y volvemos a Gerardo. ¿Podías decirnos el long line? ¿Cómo le tiran la bola, verdad? Sí, sí, la verdad que estamos tratando de estructurar una dinámica de trabajo en el que las cosas fluyan de una forma ordenada. Ajá, y entonces no estamos revelando muchos detalles de la historia. Ah, está bien, hasta la final, pero sí les puedo decir el logline, ¿no? Porque es algo que tiene que ver también con nuestro contexto. A ver. Y es la historia de un humilde campesino que a través del cine, ajá, descubre el poder de su imaginación. Ya. Sí, aparte el nombre, bueno, el proyecto se llama Animatón, porque es una maratón, ajá, de animación, sí, ¿verdad? Claro, por supuesto. Vamos a estar 72 horas seguidas, pero el nombre del corto es El Huachi, viene del Huachimán. De Huachimán. Un personaje muy cercano a nuestra realidad. El personaje principal de lo que puede resultar, pues, o sea, ya le da una probadita. Sí, ya me imagino el Huachimán con el machetillo, sí, la radio. Qué cool. Fíjate qué cool. Eso me gusta. En la caseta. Sí, una caseta, sí. Hay una caseta también. Ah, bueno, es que ya con esto ya, o sea, dijeron todo. Ya dijeron de qué se trata toda la historia. No, pero también es como que volar de imaginación, porque el Watchman a través de una película pues abre su imaginación. Yo me lo imagino con, no sé, aliens, depredadores, o no sé, Goku tal vez. Extraterrestres. Puede ser, todo puede pasar. Qué cool, fíjate, ya tengo ganas de verlo. Me imagino que todavía no tienen fecha de estreno todavía, pero es tentativo. No, todavía no, porque luego de que tengamos todo el material, vamos a valorar el tiempo que requiere esa fase final de la postproducción. Ok, qué excelente. Espérenme un momentito, que aquí nos están ya hablando nuestros amigos en Facebook y nos dicen Nadir Eunice Torres, yuhu, mega show de lujo. Qué coqueto, me gusta cuando la gente habla así. Esa motivación me gusta. También Julio Torres nos dice, solo es el viernes y sí hay mega show. Qué bueno, hay gente que lo está escuchando ya, incluso... Desde España, El Salvador, sí, muchas partes del mundo. Tatumla también, Nadir, por favor, ¿qué te pasa? Tatumla, el imperio tatumbleño. Sí, tal vez nos puedes dar el teléfono en cabina, Nadir, para que la gente se comunique y le haga preguntas aquí a nuestros invitados. Teléfonos en cabina 2239-5546 y pueden hacer la pregunta que ustedes quieran a esos invitados especiales. Así es, qué bonito apoyar lo nuestro. Por mientras, vamos a una pausa musical, mis niños y mis niñas, no nos cambien. Side of me, love remains a drug that's high enough to heal. But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen? Baby, I can bring you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, stranger. There is so much a man can tell you, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, baby? Did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen? Baby, I can pay you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, the stranger the feeling. Volvemos con más Mega Show, mis niños y mis niñas, solo por 99.5 Suprema FM. Y venimos, Nadie, gracias a Tamago, Nadie. Pero explícame bien qué es Tamago y dónde queda Tamago. Tamago es el mejor sushi de Tegucigalpa que jamás has probado en tu vida. No, sí lo he probado, sí lo he probado. ¿Ya lo probaste? Por favor, papi. Todos los viernes nos traen Tamago, Nadie. Y no, solo, cool. Y no solo sushi. Estamos hablando también de bubble tea, estamos hablando de bagels, sanguchitos. Vos subes al tercer nivel de Nueva Centro, mirás el puesto de Tamago y no duden ni dos veces. O sea, hay que ir a comer ahí. No, si yo como soy pasmado y me gusta mucho la buena comida, ahí vamos siempre. Y vamos a degustar. Ah, más te vale. Hoy me decís, buena pregunta, ¿qué hora será, Nadie? Creo que 9:00 p.m. 9. Ah, bueno, fíjate, un buen horario. Mis niños y mis niñas, estamos en la sección de cine, estamos con nuestros invitados que tienen pues un proyecto animatón que está de lujo, Nadie, está más que de lujo. Y antes de eso, Nadie, quiero que la gente se involucre. ¿Se puede dar el teléfono, Nadie, otra vez? Sí, teléfono en cabina 2239-5546 para que hagan las preguntas directamente a ellos. Así es. También, chicas, me están mencionando de que aparte del corto van a hacer un reality show. Explíquenme, soy todo oídos. Todo el proceso de qué es lo que está pasando. La gente ahí full trabajando y con un poco de estrés, peleándose con el compañero porque no le salió, no le pasó bien. Y entonces, date imagen ese reality. Peleándose por la hamburguesa estrés, también, porque estrés. La comida no les gustó, etcétera. Sí. Sí, ahorita estamos en paz, todavía no pasa. Ah, ya. Sí. Ay, no, qué aburrido ese reality. No, nada entonces, no, hombre. Sí, sí ha pasado un poco. Con las hamburguesas ya hubo un dilema. ¿Te imaginas? Con un café y una Coca-Cola. Sí, también. Ya me imagino si estuviera Nadie ahí. Uy, hombre, con esa comida, papayito. Vos fueras el primero en renegar. No, yo estaría feliz. No, en renegar porque vos comes mucho, Nadir. Yo como poquito. No, Nadir, no sos chiquito, sos bien grande, Nadir. Y comes bastante como yo. Yo me quedé con ganas del té. Todavía, ¿viste? Sí. Qué barbaridad, Nadie. Fíjate que me cae mal, fíjate, Nadie. Ya vamos a traer. Ya, más te vale, Nadie, más te vale. Ya vamos a traer. A ver, chicas, me imagino que tampoco tienen, pues, lo que es la el lugar o la televisión de, perdón, el canal de televisión que va a sacar el reality. Todavía está en proceso de producción. Sí, todavía estamos en ese proceso. Qué excelente. Otra pregunta, ¿cómo ha sido la reacción de las personas en lo que son las redes sociales de su proyecto, que realmente no es chiquito, es grande, grande? ¿Cómo ha sido la reacción? La verdad, la página de Facebook la iniciamos ayer. Y hasta el momento, sí, teníamos 400, bueno, hace ratitos teníamos 400 y fracción, no sé ahorita cómo irá. Entonces, para hacer un día, entonces creemos que es buena captación de audiencia. Qué excelente, qué excelente. Mira, Nadir, que nos escriben en nuestro muro de Facebook, te recuerdo que nos pueden encontrar como Mega Show FM, le das like y comentas con nuestro amigo Edwin Moisés Rivera, que nos dice, ¿cómo se llama la primera pausa musical? Gracias, Nadir, ilustranos, por favor. Es el tema de Batman Forever. Batman Forever, sí. Cantado, pues, por el señor Seal. Así es. Que estuvo casado con una exmodelo. No, pues sí, exmodelo. Sigue casado. Sigue casado. Yo no soy un retirado. No. ¿Verdad, divorciado? Muchacho, anda con todo. Ya tenía esperanza yo, pero bueno, pues ni modo. Yo digo que siempre hay que tener esperanza, jefe. Dígame. No soy tan feo, Nadir. Estoy en la moda, por Gloria, si estás escuchando a este muchacho. Me va a pegar una cacheteada, pero enfoquémonos. Okay. De nuevo, ¿cómo los podemos encontrar a ustedes en Facebook? En Facebook nos encuentran como Animatón HN. Básicamente, esto lo están utilizando para dar información a cada rato de cómo va el corto, ¿verdad? Sí, es como parte de... Tenemos nuestro pequeño reality, pero aparte del reality que se está filmando, ¿verdad? Ajá. Entonces, estamos subiendo información cada momento de los procesos y avances que se están dando. Y de esa manera, la gente puede acompañarnos en esas 72 horas. ¡Qué excelente! Excelente. Otra pregunta que tenía... Pues qué preguntón que ando, ¿verdad? Sí, anda bastante preguntón. Generalmente no soy así de papo, pero bueno... porque ni La modo. Cara te ayuda. No, la cara me ayuda, sí es cierto. ¿Hace cuánto que tenían esta idea? Porque lo veíamos extra micrófonos, pero nos gustaría que lo comentaran, sí, al público. Adrián tenía... Bueno, Adrián siempre tiene ideas y siempre hay un gusanito que lo está picando ahí para crear proyectos. Entonces él ya más o menos 2 años tenía el ánimo. El año se iba a hacer el año pasado en enero, pero por trabajo pues no pudo hacerlo. Y ahorita este lunes dijo, bueno, ahorita lo hacemos, lo arranco, sí, lo arranco y ese fin de semana va a ser. Entonces nos ha puesto a movernos a todos. Todas las personas. Sí. Estamos hablando a también esos micrófonos que eran como de 20 personas, pero realmente son más entonces. Son más, porque ahorita, bueno, con las personas que se agregaron eran 30 personas más el staff, que somos como 20, algo así, ¿verdad? Entonces, oíme. O sea, nos movió a todos en una semana y todo el mundo moviéndose emocionado con el proyecto, porque es algo realmente que emociona y es un reto. Es un reto y decir, bueno, voy a ser parte de esto, enorgullece. Y aparte de eso, nos estabas contando también de que como que la gente también quiere participar. Así personas que quizás no sepan de lo que es el trabajo, pero que quieren estar involucradas, como que están bien motivados y animados a ver este proyecto, pues ver que se mire la luz, pues. Sí, hay personas que tienen experiencia, que de repente no las conocíamos y nos dicen, mira, yo puedo hacer esto, puedo animar, puedo hacer modelado y tengo experiencia en eso. Entonces se están uniendo al proyecto. Y las personas que no, de repente nos han dicho, no, yo no puedo hacer nada de esto, no tengo este arte, pero ¿en qué los ayudo? Entonces, nosotros les estamos pidiendo que nos promuevan la página de Facebook. Ah, es una muy buena ayuda, es sí. Una muy buena ayuda. Sí, y bueno, que estén atentos. Y entre más gente escuche de esto, es un ánimo más para estos artistas que van a estar, pues, corridos 72 horas. Y bueno, estas personas necesitan ánimo y que les estén escribiendo a la página de Facebook. Claro. Dándoles ánimo y motivándolos. Claro. Bueno, también a las personas que están escuchando a Nadir, los invitamos a que, me imagino, bueno, tantas personas lo escuchan, hay diseñadores, porque también ocupan diseñadores gráficos, me imagino, bastantes. Pero pregunto, sí. Porque no sé. Diseñadores, dibujantes. Que dibujantes también. Sí. Ah, qué excelente. Están animadores, hay gente que sepa hacer animación en 3D. Ajá. Que sepa modelar, que manejen muy bien After Effects. Ah, ok, programas ya especializados. Sí. Pero también las personas que no saben, tal vez utilizar estos programas, me imagino que les pueden ver como en staff o aparte del like, pregunto. También porque en producción siempre vaya a estar manteniendo la página, estar subiendo información a la... Es bastante trabajo. Tenemos la página de internet también, que es www.animatonhn.com y en Twitter, @animatonhn. Me imagino que la página de Facebook está linkeada no solo a la de Twitter. Sí. Ah, ok. También he visto una página web que sí, tienen. Sí, www.animatonhn.com. Nadie le acaba de decir nada. ¿Qué te pasa, Nadie? Con Twitter, Facebook. Nadie las tres seguidas. ¿Qué te pasa, Nadie? Mira, para que nadie se calme, vamos a una pausa musical. ¿Te parece, Nadie? Ya vamos a pausa. Ya vamos a pausa, Nadie. Vamos a juego. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Leo, te recuerdo los teléfonos en cabina, 2239-5546. Así es, mis niños y mis niñas, y tenemos unos invitados de lujo, Nadir. Yo, en estos casos, te voy a ser muy sincero, soy de las personas que se siente muy feliz y muy orgulloso ver que, pues, amigos, compatriotas nuestros están sacando adelante un proyecto netamente hondureño. Así es, eso, no todo es tristeza en nuestro país. Así es, y eso, Nadir, eso hay que apoyarlo bastante. Claro. Así que estamos hablando con nuestros amigos del Animatron HN que están haciendo... Animatón, perdón. Sí, que yo soy bruto. Miren la cara, me ayuda. Perdón. Qué barbaridad. Discúlpenme. Ellos están haciendo un corto animado de 3 minutos que se llama El Watch. Watch. El próximamente se va a estrenar en nuestro país, lo cual el Mega Show y Suprema FM les da el total apoyo para cuando quieran venir aquí y promocionar más lo que es el corto. Siguiendo con las preguntas, porque le estamos atacando con preguntas, Nadir, qué barbaridad, fíjate. Pero parecemos, no ya sé. Parece interrogatorio aquí. Sí, fíjate, no han hecho nada malo, fíjate. Yo les quería preguntar que si esta es la primera vez que ustedes trabajan con este tipo de proyectos, con animaciones. Pregunto, no sé. No, siempre, porque siempre hemos estado con Adrián apoyándolo. Estuvimos con Odio Oscuro Cardinal. Siempre excelente. Como él hace comerciales de televisión, siempre estamos claro. con los comerciales. Correcto. También hace producciones filmadas, y es donde nos ha tocado toda la producción y el trabajo pesado a nosotras. ¿Qué? Paola y yo sufrimos. Sí, no, producción es así, Nayara, así es producción, realmente. De arriba para abajo. Sí, yo sé, a nosotros también nos toca varias veces. Uno que trabaja, pues, o dice que trabaja. Vos más que todo. ¿Cómo? Eso no parece trabajo de producción. Están con aire acondicionado. No, no. Té, no. Sushi. Les traen sushi. Y de tamago, ¿no? Qué cool es ese. Rico sushi, es sushi, chicos. El bobo tino, digamos. Así es. Mis niños y mis niñas, para que lo están escuchando, tal vez tienen algunas palabras para motivar a las personas que tal vez lo están escuchando y están trabajando ahorita para ellos. Díganle ánimos. Se puede. Sí, sí se puede. Bueno, también como la gente está emocionada preguntando en qué puede ayudar y todo eso, entonces también nos podrían ayudar a conseguir patrocinadores, porque esto, digamos, es casi como por el amor al arte. Sí, me imagino. Entonces, bueno, ahí estamos abiertos a que nos ayuden. ¿Así escucharon? Si tienen alguna empresa que... Bueno, nadie te podría ayudar porque sos una persona empresaria, fíjate. Igual vos. No, yo sí, pero... Vos sos gerente general. Olvídate, ya sabes, ¿verdad? Gerente general. Solo tienes que llamar a Gloria. Gloria, por favor. Ah, sí, ya. Oiga, jefe, ya quiere que me cacheteen. Yo creo aquí que nos vamos a quedar aquí negociando eso después. Bueno, Nadine, mira, está la puerta por ahí afuera. Mentira, hombre, mentira. No, por supuesto. Amigos, yo creo que ese es uno de los problemas que tenemos, la poca confianza en lo que hacemos, ¿no? Ajá. Y no, en Honduras se están haciendo cosas interesantes, de calidad. Y ese like en el Facebook puede servir también para bastante, mostrar sí, a patrocinadores que es un trabajo de calidad, que lo está siguiendo y apoyando mucha gente y que merece la pena apostarle, claro, para seguir produciendo, ¿no? Y, por supuesto. Entonces, por eso es lo importante, ¿no? De este proceso de promoción. Así es. Nosotros también dentro de muy poco vamos a postar lo que son sus páginas en Facebook, que también están linkadas a lo que es el Twitter. También lo vi en Instagram ustedes, ¿verdad? Sí. Ah, qué excelente también. En Instagram nos van a dar el dato para también a las personas pues que pueden tener esa red social de Instagram para que se pongan pilas. Yo, en lo personal, Nadir, te soy muy sincero. Yo he visto trabajos de Adrián Guerra, que él es el director de este proyecto, ¿verdad? Sí. Así es. Adrián es el director de este proyecto. Es un espectáculo visual. Y ahora que conozco ya las personas que están al lado de él, trabajando con él, yo realmente sé que van a dar un producto de calidad, porque ya lo he visto. Lo hemos visto anteriormente. Es cierto. Y estoy casi seguro que va a ser un hit. Un hit va a ser ese corto animado. Y pues nosotros, nadie, realmente nos queda que apoyarlos en todo lo que más podamos, por favor. Así es, y lo bueno que motiva, porque esto es como una cadena, pues, las personas que quizás tengan algún proyecto y no se animan a hacerlo, pues. Exacto. Creo que el animatón les dice, gente, no se queden de brazos cruzados, saquen esa computadora o saquen el nivel creativo que tienen y pónganlo en la mesa y empiecen a trazar líneas, pues. Así es. Aquí en Honduras nosotros no hemos dado cuenta, aparte de Adrián Guerra, bueno, tantas personas que nosotros conocemos en lo personal que han hecho cine, que han hecho ilustración, que son un espectáculo que incluso lo llaman de afuera, bueno, en este caso como Adrián, me están contando que un colombiano quería apoyarles. Sí, nos estaba escribiendo a la página de Facebook y no sé, él se enteró del animatón, le pareció muy interesante y nos dijo que él podía apoyarnos con trabajo y que le mandáramos y que él nos lo hacía desde ahí, y que sería un orgullo para él ser parte de este proyecto. Qué excelente escuchar eso, porque si personas de afuera le tienen fe a un evento como este o a un proyecto como este, nosotros tenemos que dar el ejemplo, Nadir, también, pues uno como hondureño. Cuando yo veo ese tipo, pues, de trabajos o de iniciativas, yo me emociono y yo, bueno, por lo menos yo trato de ayudarlo en lo que uno pueda, pues. Porque qué bonito apoyar lo nuestro y más sabiendo que es algo de calidad, realmente. Sí, y acordate que también son proyectos pioneros porque, quién sabe, el día de mañana podemos ver una película o un largometraje de 2 horas. Así es. Es que ese es el propósito de esta maratón, pues, el sacar, el reunir un grupo de personas y demostrar que sí se puede para hacer un largometraje. Así es. Sí, y yo estoy casi seguro de que talento sobra aquí. Realmente hay mucho talento aquí en Honduras. Y estoy seguro que lo van a lograr. Otra pregunta que yo tenía, ¿la animación tiene actores de doblaje o solamente es pura animación? Es pura animación. Es pura animación. Ah, y okay, vale mencionar que no hemos dicho, la musicalización está a cargo de Gerardo de Pez Luna. Así que ya se pueden esperar algo. Mira, mira, mira cómo me puse, mira, ¿viste cómo me puse? Ya lo comprometimos. Te pusiste rubio como Goku. Uy, me, qué cool. Realmente yo he escuchado esa banda, en lo personal es muy buena, y no porque está él acá. Yo iba a los conciertos en la Caramba, que ya no está. Sí. Es muy bueno, pucha, qué bueno. O sea, musicalización, producción y dirección hondureña, con ayuda de, pues, de personas desde afuera, pues, como en Colombia, España. Qué excelente, Nader. Qué cool. Una de las cuestiones que también se trata es demostrar el talento hondureño, que realmente aquí en Honduras, exacto, se puede, porque normalmente nos mencionaban a veces, vaya, en el caso de Adrián, que se dedica a hacer comerciales de televisión, ajá, hay muchos comerciales y la gente dice, yo no creía que eran de aquí, ¿verdad? Yo pensé, es cierto, que los habían hecho afuera, es cierto, y aún así no se encuentra el apoyo. A veces las personas deciden mejor irse a buscar afuera talento, cuando aquí en el país realmente tenemos bastante gente que puede dar mucho de sí, solo es darle un poco de confianza. Entonces, es eso, cierto, es lo que está haciendo Adrián. Reunió un grupo de artistas y les está poniendo toda su confianza en ellos, para que ellos puedan ayudar a sacar ese proyecto. Y el proyecto es de todos, pues todos participan. Yo realmente, les soy muy sincero, este proyecto va a dar pie, Nadir, a nuevos proyectos muy buenos, realmente. Estoy casi seguro. Así es. Pues, Nadir, nos vamos a otra pausa musical. ¿Te parece, Nadir? Démosle. On the 21st day of the month of September, in an early year of a decade not too long before our own, the human race suddenly encountered a deadly threat to its very existence. And this terrifying enemy surfaced, as such enemies often do, in the seemingly most innocent and unlikely of places. Videojuegos. Finisher. flawless victory. Volvemos con más Mega Show, mis niños y mis niñas, solo por 99.5 Suprema FM. Venimos gracias a Tamago. Nadir, ¿dónde queda Tamago? Tercer nivel de Nova Centro. Suben a gradas eléctricas y van a encontrar el puesto de Chamago, el mejor sushi y bubble tea de Tegucigalpa. Así es, y no solo eso, tiene bagels, tiene sanguchitos, Nadir, un restaurante, Nadir, completo. Comida japonesa de alto nivel. Completito, Nadir. Estamos en nuestra sección de videojuegos. Y tuvimos una entrevista muy buena, Nadir. Me gustó estos invitados. Me gusta que ese apoyo que tiene al talento hondureño más en animación 3D, Nadir. Sí, ¿quién dijo que en Honduras íbamos a poder hacer una animación a los Pixar o a los DreamWorks? Así es, así es. Se puede, se puede. Así es. Nadir, estamos en nuestra sección de cine. Videojuegos. Perdón, de videojuegos. Perdón, cacheteame, por favor. No, yo solo comento. No, cacheteame, por favor. Te lo pido, por favor. Nadir, te cuento que vengo con controversia, Nadir. ¿Y ahora? Vengo encachimado, Nadir. Yo estuve muy, muy feliz de ver, pues, lo que es Nintendo Wii U, Nadir, con bombos y platillos, lo que era su consola, Nadir. Pero te cuento que Ubisoft cree que Nintendo debe hacer cambios necesarios. No solo ellos. Activision está decepcionados con el lanzamiento de Wii U. Es que si te pones a pensar, si podés ver, ¿qué título hay ahorita en Wii U que te anime a comprar la consola? No sé. A mí sí, había, por ejemplo, dejamos aparte de los Mario Bros, ok, vale, dejémoslo. El Zombie U era uno que decía yo, vamos a ver qué tal. Soy malo para juegos de terror, pero me interesaba mucho. Y pues al parecer no dio lo que tenía que dar la talla, ¿no? Parece, no me da a mí, pues. Te cuento lo que dijo el señor Bobby Kotick, el presidente de Activision Blizzard. Dice: estamos decepcionados con el lanzamiento de Wii U. Y creo que será un entorno desafiante este año. Una de las cosas que nos preocupa al respecto es que la base de los hardwares instalados en los hogares es para niños de 6 a 11 años. Pero tenemos mucha confianza con Skylanders, dijo, a largo plazo. ¿A vos qué te parece lo que estas declaraciones de este señor? Pues me imagino yo de que, vaya, por ejemplo, yo vi el listado que salió en el 2013 de los juegos que iban a salir de las empresas o de los imperios, de los desarrolladores de juegos. Ajá. Y estaba viendo el listado de que, vaya, por ejemplo, decía, tal juego va a salir para Xbox 360, PlayStation 3, pero Wii U no. Y ahí la lista. Uy. Y la lista, te estoy diciendo, juegos de calibre, por ejemplo, Crysis 3, jamás lo vas a ver en Wii U. O tal vez un juego de la Valve, jamás tampoco. Juegos de Ubisoft que quizás son franquicias de peso, solo miras juegos así como para un público niño. Y vos mirás que tienen un listado inmenso de juegos que van para consolas de Xbox 360 y PlayStation 3, así pero es. A Wii U la dejan como por un lado, pues como que no, o no quieren sacar el juego para la Wii U o no lo ven factible. Mira, te cuento que nuestro amigo Víctor García nos dice en nuestro muro de Mega Show FM Listening. Él sabe, como a toda la gente, como nuestro amigo Edwin Moisés, a Julio Torres y a Unice Torres, le mandamos un cordial saludo. Y también quiero enviarle saludos, Nadir, a una amiga que se llama Rosa Alvaro, que siempre nos escucha. Ella dice que es fan. Saludos a Rosita, entonces. Así es, un gran, gran saludo que más que fijo nos está escuchando. Pues mira, te cuento que eso nos dijo los señores de Activision. Los que dijeron de Ubisoft, dice el señor Yves Guillemot, que vos sabes que Ubisoft es francesa, uh-huh. El director ejecutivo, ha afirmado que la compañía tiene varios títulos en preparación para Wii U, pues tras anunciar lo que es Rayman Legends, pero no va a ser exclusivo para Nintendo. Sí, multiplataforma. Así es, también nos dijo, tenemos un plan de lanzamientos de alta calidad para la consola como Rayman Legends, que hace un uso efectivo de las posibilidades de la consola, dice. Pero hay algo más. La Nintendo debe realizar los cambios necesarios en la máquina para que siga creciendo rápidamente. Ahora, estamos hablando que son dos empresas gigantes, obviamente, no son cualquier cosa, y están decepcionadas porque la Nintendo, en palabras hondureñas, son para huirros. Así. Sí, es un mercado ya establecido, un mercado que quizás, bueno, Esa es una foto que nosotros vimos en una página ahí que estaban haciendo la broma de que ellos sacan títulos, vaya, por ejemplo, Pokémon, solo que le cambian el nombre, o que sacan un título que ya había salido en una consola anterior, solo que lo hacen HD. Entonces creo que la gente está llegando a un punto de que ya se está aburriendo de eso. O sea, ¿de qué me sirve a mí jugar en un PlayStation 4 o un Crisis 2 que está HD? O sea, no le veo la lógica, vos. Así es, y realmente, o que por lo menos como hacen otras compañías de juegos, que okay, sacan el juego principal, pero para las mini consolas sacan otro que tiene que ver con la historia que viene en el siguiente juego. Pues realmente eso es un punto, me imagino que la gente de la Nintendo lo sabe más que todo, y ya tienen que poner énfasis a que, chavos, o sea, si los niños son un mercado muy bueno, por supuesto, pero no solo niños juegan a Nintendo, pues, seamos claros. Y creo yo, a mi parecer, creo que hay más jóvenes que niños jugando a Nintendo. Eso es cierto. Creo yo. Realmente en Honduras no sé si es así. Nadir, ¿me tienes más noticias, mi buen amigo? Pues la noticia de que se ha generado entre ayer y hoy, pues es de que Activision dice de que 2013 vamos a tener Call of Duty Modern Warfare 4. Uy, uy, uy, chavalo, volverlo a repetir, por favor. Pues la franquicia de Call of Duty sigue estableciendo estándares de innovación, dice Activision, y dicen de que para este noviembre del 2013 vamos a tener en nuestras casas lo que va a ser Call of Duty Modern Warfare 4. ¡4! ¡Qué excelente! Y van a presentar lo que es el trailer y gameplay en el E3 de este 2013. Sí, claro, claro, por supuesto. Bueno, de hecho ya están hablando de que va a ser una entrega totalmente nueva. Vamos a conocer otra historia. Siempre vamos a tener los personajes, bueno, los que quedaron vivos, porque vos sabés que en el 3 pues subieron una... En el 3 y en el 2 pues murieron personajes. Ghost. Y bueno, pues el número 4 pues viene con otra historia, otro enemigo. Y bueno, esperemos que Activision nos dé la sorpresa en el E3. Para mí, como cualquier mortal, te soy muy, muy sincero, Nadir. A mí me gustan más los Modern Warfare que los Black Ops. Sí, la verdad que sí, porque recordá que, por ejemplo, en los Modern Warfare, en los Warfare, estamos hablando de que el juego te involucra como que estuvieras en una película de acción. Así es. Pero así al extremo, es. O sea, increíble. Así es. Vamos a volver después de esta pausa musical con más noticias del mundo de los videojuegos. No los cambien. Videojuegos. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Recordamos los teléfonos en cabina 2239-5546. Así es, mis niños y mis niñas, estamos en vivo para toda Tegucigalpa solo por Suprema FM. Y el mundo. Así es, te recuerdo que nos pueden buscar como Mega Show FM, darle like a la página y comentarlo como todos nuestros amigos que nos han comentado. Ahorita ya te digo, ay, se me perdió. Nos dice nuestro amigo Al Pastor Taquito, así se llama en Facebook, yo no puedo decirlo pues. La única razón por la que compraría el Wii U será por el nuevo juego de Zelda, es cierto, que dicen estará espectacular en HD, pero no se sabe todavía para cuándo saldrá. EJ Luis nos dice, yo pienso que no solo las gráficas son lo mejor, porque hay muchos juegos que tienen muy buenas gráficas y la historia es malísima. Un vivo ejemplo de las gráficas que no son lo mejores es Minecraft, es cierto. Ese juego es malísimo, pero a un auge exagerado. La Wii U viene saliendo... Ay, espérame, que puso bastante. No hay que compararla con generaciones anteriores. Recuerden que solo juegos de salida ha tirado. Incluso salió el PS3 Tiro Resistance y parecía que tenía gráficas de PS2, que son juegos de salida. Bueno, sí, tiene razón. Pero no estamos hablando tanto de los juegos en sí. Estamos hablando del motor gráfico. Recuerden que los videojuegos se basan en la consola, pues. Sí, ya son opiniones de CEOs o opiniones de personas ejecutivas que están en el medio y que ellos controlan lo que es el imperio de lo que son los videojuegos, y que vengan palabras desde ellos, pues preocupa. Sí, pues nosotros solo somos simples fans, sí, que transmitimos la noticia, y ya pues ya preocupa realmente cuando viene una persona de este alto calibre y te diga, se está quedando muy afuera el motor gráfico o el hardware o el software. Sí. Así que no somos nosotros, pues yo realmente no sé qué onda. Pero antes de seguir, tenemos una llamada. ¡Aló, muy buenas! ¿Aló, sí? ¿Con quién tenemos el gusto? ¿José Luis? ¿Con José Luis? Sí, aquí de nuevo. Excelente, ¿dónde nos llamas? De aquí de la Colonia La Peña. Excelente, ¿tenés algo que compartir con nosotros? Obviamente, ¿verdad? Sí, usted me puede sacar de la duda. Claro, dinos. No sé si escucharon el rumor que ya más o menos fijaron el precio para la PlayStation 4, que son como $400. Todavía nosotros, yo me estaba metido muy al rollo de eso, porque yo tengo PlayStation, obviamente. No he visto nada de precios. No, es que yo escuché el rumor ahí que circulaba por ahí. No, sí, por eso te digo que yo no he escuchado. Yo lo hubiera hecho desde el principio. Yo creo que incluso $400 es muy caro para una consola. Sí. Muy caro. Habría muy que esperar caro. Lo que van a anunciar el 20 de noviembre, sí, de febrero. De febrero. No, es muy caro. $400 para una consola es demasiado, es mucho. Yo creo que son rumores falsos. Nosotros aquí hemos dado rumores, pero que han salido, que se han filtrado de las empresas como Sony, pues. Yo no realmente he buscado en internet, me he informado bastante, pero no. Te lo aseguro que todavía no han dicho nada. Bueno, sí, gracias. No, un placer, a la orden. No, yo realmente $400 es exagerado. Carísimo. Es carísimo, incluso saliendo de Estados Unidos. No he visto nada de información, realmente. Lo que sí he visto, lo que sí es ya confirmado, que el 20 de noviembre las personas que enviamos lo que era nuestros datos... Febrero, los que enviamos nuestros datos a lo que era la página de Sony, vamos a ser los primeritos en darnos cuenta de lo que sale ahorita para PlayStation. Nadir, ¿me tenés más noticias sí o sí? Te tengo una noticia, pues, para los fans de Star Wars. A ver, dímelo cantando. Pues no creas que solo van a sacar un juego este año. Estamos hablando de que la desarrolladora Obsidian, pues la creadora de Fallout y todo este RPG, pues ha dicho el día de hoy de que van a crear un juego, va a ser un juego que se va a basar en la historia de Obi-Wan Kenobi entre episodio 3 y episodio 4. Y va a ser una historia centrada solo en Obi-Wan Kenobi. Y están hablando de que va a ser un RPG donde vos vas a usar a Obi-Wan Kenobi. Ah, RPG, totalmente. Y va a andar en el espacio, va a andar haciendo misiones, va a andar haciendo cosas entre episodio 3 y episodio 4. ¡Qué excelente! Me imagino que van a manejar lo que es la juventud o cuando ya él era, pues ya estaba entrando en edad y llegando a episodio 4, que es cuando ya lo mira ya anciano, pues. Ya viejo, y sí. Y entrenando a Luke. Correcto. Mira, yo te tengo una noticia que no tiene que ver mucho con los videojuegos, pero sí una noticia muy mala. Muy, muy mala. Y es que parece que ya son rumores muy fuertes. YouTube va a dejar de ser gratis. ¿YouTube? Sí. Ya son rumores muy, muy, muy, muy, pero muy fuertes. Y la posibilidad de que YouTube ya no sea totalmente gratuita es casi segura, Nadir. Ya que el sitio del video de Google planea ofrecer suscripciones de pago aparte de su contenido de año. ¿Vos qué opinas de eso? Pues fíjate que últimamente me he fijado, por ejemplo, de que ellos tienen como unas limitantes. Por ejemplo, hay videos que vos no los podés ver por región. Por ejemplo, hay videos que vos no los podés ver aquí en Honduras porque dicen, te sale un anuncio ahí, este video no está accesible en tu país. En tu país, sí. Entonces solo lo puedes ver en Estados Unidos. Pero eso ya habías estado. Sí, sí, me imagino. Pero imagínate esa restricción y ahorita dicen que quieren cobrarlo, pues lo más seguro es que sea cierto. Vos. Y que va a ser por su suscripción anual. Yo creo que es una idea mala, porque vos sabes que YouTube vende, pues, aparte de los comerciales que saca entre videos, también saca, pues, por cuestiones virales y por los cookies, obviamente. Es una muy mala idea. Sí, me imagino que ellos quieren como crear exclusividades. Por ejemplo, sí, vos, me imagino que vos como, mira, no creo que sea 100% que vas a pagar todo, ¿me entendés? Sino que vos vas a poder ver videos, pero digamos, si querés acceder a un contenido exclusivo o algún video exclusivo de alguna banda, o vas a tener que pagar. O de algún videojuego que vos te guste, que digamos, la preview va a ser solamente para mi canal de YouTube, paguen. Pero vaya, por ejemplo, digamos, eso puede pasar con los trailers de las películas. Por ejemplo, vas a decir, un ejemplo, 5 minutos exclusivos solo los pueden ver los usuarios premium, por darte un ejemplo. Recordá que también YouTube, en cuestiones de videojuegos, tiene una fuerte competencia, como bueno, una de ellas es GameTrailers.com. Ellos sacan videos exclusivos porque como una comunidad gigantesca, sí, a nivel mundial, a ellos les pasan los videos y los sacan exclusivamente, pues, porque es una página que tiene bastante, bastante auge y es bien fuerte, y eso YouTube, pues, no puede competir. Sí, entonces ya componiendo esto con pagar es más que una tontera, pues. Me imagino que ellos van dirigidos a lo que son casas disqueras, a lo que son comerciales también incluso. Me imagino que va dirigido eso. Para y mí... Y programas live stream, por ejemplo. Ah, o live stream. Por ejemplo, hoy, si vos te metiste a YouTube, vos estabas viendo que había un live stream de este... ¿De quién? Del cantante coreano, famoso, de la canción de... PSI. Ajá. Tenía un concierto o una presentación especial en Brasil. Entonces ahí salía que vos le dabas al link y te podías meter y podías ver el show de él. Bueno, pues... Por mientras hablamos más de esto, vamos a una pausa musical, no nos cambien, ya volvemos. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Recordamos los teléfonos en cabina 2239-5546. Perdón, estaba atorado, ¿no? Estaba atorado con uno de los sushi de Tamago. Son buenísimos. Tan riquísimos. De salmón ahí, con aguacate. No, riquísimo, riquísimo, riquísimo. No tienen idea, Leo, cómo está arrasando. Oye, tranquilo, tranquilo. Estamos en nuestra sección de videojuegos, mis niños y mis niñas. Y Nadir nos tiene más noticias. Cuéntanos, Nadir. Pues fíjate que se ha dado el rumor, o mejor dicho, la noticia casi casi oficial de lo que es el día de hoy, de que PlayStation el 20 de noviembre, de febrero, como todos sabrán, pues ellos quieren anunciar una nueva consola o quieren anunciar algo nuevo. Pero se ha dicho de que el 20 también se va a anunciar lo que va a ser el Killzone 4. ¡Ay, es cierto! Yo también venía con esa noticia, pero contame, buen amigo. No, pues los ejecutivos de Sony pues han dicho de que se va a revelar lo que va a ser la franquicia de Killzone, pues como sabrán, no ha muerto. Ellos van con la parte 4. Y bueno, pues dicen que el 20 de febrero en la conferencia especial que va a dar la Sony, pues van a dar lo que es el título oficial de Killzone 4. Y no solo eso, dicen que vienen 3 o 4 franquicias más y entre ellas viene una nueva. Sí, y fíjate que te voy a ser sincero, a mí los Killzone me gustaron muchísimo. Tal vez no la jugabilidad que tiene como un Call of Duty, tal vez no. La parte histórica me gustó mucho, muy buenas gráficas. Incluso la versión que salió para América Latina con doblaje latino, eso era su talón de Aquiles. No era muy bueno lo que era el doblaje, pero aún así me gustó muchísimo porque era una historia totalmente nueva, muy interactiva, con muy buenas opciones, no solamente de armas, sino también de tanques o móviles, muy buenos. A mí me gustó mucho. Yo sinceramente, de un 10, yo le doy un 7.9, un casi 8 ya, literalmente un casi 8. No, pues entonces ya ves, pues el 20 de febrero, pues vas a ver la noticia más que oficial. Y bueno, si están anunciando un Killzone 4, me imagino que es porque vienes a consola PlayStation 4. Sí, y viene el Killzone 4 con sistema HD purísimo, papayito. Así que prepárate con esas gráficas que van a estar más que buenas, Navier. Excelente. Y siguiendo hablando de lo que es la PlayStation, podría incluir, Navier, lo que es una nueva cámara PlayStation Eye. Excelente. Excelente, mira. Compras tu consola PlayStation 4 y ya tenés lo que es el PlayStation Eye. Para las personas que no saben lo que es el PlayStation Eye, pues básicamente es una cámara de movimiento como la del Wii U, perdón, la del Wii al principio, que usas los mandos pues inalámbricos y toda acción que vos hagas corporal pues se ve reflejado en el videojuego. Te cuento que el dispositivo en cuestión tendrá no solo una cámara, sino un par de cámaras, o sea dos, capaz de ofrecer una resolución de 1280x720 píxeles, mientras que el sonido sería producido por un micrófono trabajando 48 kHz. Muy buenas noticias, pues para las personas que les encantan los videojuegos. Excelente. Así es, así es. Yo creo que la PlayStation ha invertido mucho tiempo, mucha planificación en lanzar su nueva consola. Y no sé si va a opacar el Wii U. Habría que ver también los juegos exclusivos. Pero viene con todo. La guerra literalmente ya se desató hace un año con lo que es el Wii U. ¿Qué pensamos, Nadir? No, sí, este 2013 es el boom de las nuevas consolas que van a aparecer en el mercado. Y bueno, pues solo queda esperar el 20 de febrero con que arrancamos. Así es, así es. ¿Me tenés más noticias, mi buen amigo? Sí, fíjate que la noticia pues de la semana, pues una noticia bastante alegre para toda la gente de Darksiders. Pues te cuento de que, como vos sabés, THQ quebró y despedazó todos los... Sí, o mejor dicho, mandó a subasta todos sus estudios de desarrollo. Y solo había quedado el estudio de desarrollo de Darksiders, que nadie lo quería comprar, o sea, nadie lo quería. Pues la noticia de la semana fue de que Crytek, el estudio que crea Crysis 2 y Crysis 3, ajá, compró lo que es el estudio que hace Darksiders 2 y 1. Entonces prácticamente la franquicia pasa a manos o pasa al poder de Crytek. Y la gente pues está emocionada porque vos sabes que los motores gráficos de Crytek son motores gráficos exagerados, pues tienen un gran potencial. Incluso vamos a verlo este 19 de febrero con el lanzamiento de Crysis 3. Y bueno, pues lo único malo en la noticia es de que vino Crytek y como compró todo el estudio, despidió a la mitad de todos los a todos los empleados y puso gente de Crytek. Y entonces está con la mitad de los, sí, obvio, con la mitad del estudio pasado, con la otra mitad de nuevos o gente de Crytek. Entonces, ellos ya dijeron de que la franquicia de Darksiders va a descansar un poco y que después la van a retomar en un futuro. No quiero, o no me imagino, mejor dicho, la cantidad de dinero que soltaron para comprar esa empresa. No me imagino. Oíme, solo para crear el juego de Crysis, vaya, por ejemplo, para cuando crearon Crysis 2, o sea, el presupuesto era multimillonario, o sea, era como que estuvieran creando una película. Sí, realmente tiene unos efectos increíbles, increíbles. Y aparte que Crytek cada vez va innovando más, va creando motores gráficos. De hecho, con el Crysis 3 prácticamente termina la era del CryEngine 3 y van a entrar a un nuevo motor gráfico que se va a llamar el CryEngine 4. Son muy buenas noticias realmente. Yo pensé que se iban a tardar un poquito más en comprar esta franquicia porque tampoco no es barata. No lo es. No creo que cueste $1,000, ni $3,000, ni $20,000 tampoco. No, eso, o sea, estás hablando de millones, bro. O sea, estás hablando de miles, de 100 millones para arriba, bro. Es exagerado, Nadir. Te cuento que por fin la Square Enix está sacando su nuevo juego que se llama Murdered Soul Suspect, que es lo nuevo. Te cuento pues que Square Enix ha comenzado a promocionar su juego Murdered Soul Suspect, que a través de su misteriosa web y de unos correos electrónicos que están recibiendo los miembros registrados en la web de Square Enix. Esto se empezó, te diré que esta semana, a principios, fíjate que yo por papo, no sé cómo demonios, no me he suscrito al Square Enix cuando yo soy fan de todos sus juegos. Fancillo. Sí, fancillo. Y pues se rumora que se lanzará para este año para PlayStation 3, Xbox 360 y PC. Según los rumores, obviamente, pues podría tratarse del nuevo título que estará trabajando la compañía Crystal Dynamics. A ver, yo le he puesto bastante a lo que es la Square Enix. Espero por favor que no decepcionen. Se los pido por favor de rodillas, porque realmente, a ver, los últimos Final pues han sido flojos, muy, muy flojos, Nadir. ¿Qué te parece, mi buen amigo, que si nos vamos a un corte musical, te parece? Démole. ¿No te enojas? No. Perfecto, ya volvemos. Volvemos con más Mega Show, mis niños y mis niñas, a través de 99.5 Suprema FM de Tegucigalpa para el mundo entero. Nos puede encontrar en nuestra página de Facebook como Mega Show FM. Le pueden dar like, Nadir, y nos pueden comentar como nuestro amigo, ya te digo quién, se llama Edwin Moisés Rivera. Déjame un momentito que me está cargando. No me quedes viendo sin Nadir, por qué favor. Qué barbaridad. No me quedes viendo sin Nadir, espérate. Mi computadora está un poquito lenta, ¿va? Pero te recuerdo que venimos gracias al patrocinio del mejor sushi de Tegucigalpa, Tamago. Sushi. A ver, ¿dónde queda ubicado? Tercer nivel de Nova Centro. Vos subís las gradas y ahí vas a ver el local que vos mires de entrada, o sea, frente a tus ojos. Ese es Tamago, el mejor sushi que de Tegucigalpa, que no te puedes imaginar, Leo. Y no solo venden sushi, también venden bagels, venden sanguchitos, bubble teas, o sea, comida japonesa de nivel. No, sí, me imagino porque lo he probado y doy fe que es riquísimo. Hoy sí, nos dice nuestro amigo Edwin Moisés Rivera. Hola, aquí escuchando las escondidas en una reunión de trabajo. ¡Excelente! ¡Qué nivel, papá! ¡Qué nivel! ¡Perfecto! Me gusta que el Mega Show sea primero que todo, Nadir. Primero que el trabajo. Bueno, un gran saludo a nuestro fiel radio escucha, a Edwin. Nadir, estamos en nuestra sección de cómics, Nadir. La sección que vos amas tanto. Y te voy a dar el placer y el honor, Nadir, por favor, de empezar con las noticias. Pues fíjate que la noticia que se dio el miércoles pasado, pues es de que Marvel no solo va a entrar con el crossover de la era de Ultron. Yo también iba a decir eso, fíjate. Pues como sabrás, pues viene lo que es Thanos Rising, pero aparte de eso, están haciendo eso porque viene otro crossover, o sea, Marvel... Infinity. Marvel va a tener dos eventos ese año. Uy, qué raro, porque generalmente son uno por año. Sí, recordá que como es universo cósmico, sí, eso ya sí, es sí. Otro, son otros... son otros escritores, por supuesto. Y no es eso, sino que son otros personajes y van a poner pues prácticamente el regreso de Thanos como el villano de villanos. Y bueno, pues con Infinity pues van a hacer un crossover especial que prácticamente vamos a ver el primer, por así decirlo, el primer título el 4 de mayo, que es cuando se hace en Estados Unidos el día pues del cómic gratuito, pues. Cómic gratuito. Entonces, en Costa Rica también lo celebran. En Costa Rica, solo aquí, pues esperemos que algún día lo hagan. Por supuesto que sí, pronto ya vas a ver. Entonces van a regalar lo que es el por así decirlo, el prólogo o el primer título que nos va a encadenar a lo que va a ser la saga de lo que es Infinity, donde vamos a ver a Thanos pues involucrándose, o mejor dicho, queriendo hacerle daño a todo el universo Marvel, tanto cósmico como aquí en la Tierra. Pues. Y te cuento que no viene solo. Se rumorea bastante que el señor Loki, el hermano de Thor, estaría también dirigiendo el ataque con Thanos también, supuestamente. Así que esto ya son dos pues villanos de gran peso, Nadir, o sea, tanto que, cósmico sea, como místicos. O sea, que Marvel este año viene con Ultron y con Thanos a dar batalla. Vienen a darlo todo. Te cuento, Nadir, que yo leí uno de los prólogos de Ultron, cuando de los Vengadores, cuando la Mujer Araña le envían una misión aparte, y se encuentra con un exoesqueleto de Ultron. Y da la casualidad que ese exoesqueleto, o mejor dicho, vaya, robot, ponele, ajá, cobra vida y se va. Uy, uy, uy, papayito. Y el señor Tony Stark está... Mira, ¿sabes lo que hizo? Se quita el casco, se sienta y se pone la cabeza en la frente y dice, regresa Ultron. Y ahí termina el cómic. Ya te imaginas cómo viene esta saga. Qué bueno de ir porque vienen... Pues casi literalmente, no, la de Thanos Rising no es una saga, es un crossover. Es un crossover, sí, de lo que es el origen de Thanos. Y fíjate que estaba viendo, por ejemplo, algunas portadas de lo que va a ser la era de Ultron y me llamó mucho la atención porque estamos viendo de que van a entrar como ya en un futuro donde está todo pues gobernado por Ultron. Así es. Y me llamó mucho la atención la apariencia del Capitán América, que vos mirás que anda con un parche en el ojo y anda a lo Nick Fury. A lo pirata. A lo Nick Fury, entonces vos mirás que Capitán América pues pierde su ojo, no sabemos por qué, me imagino que vamos a... ¿O cómo? O vamos a conocer eso cuando leamos la era de Ultron. Y también me llamó la atención Cíclope, que vos mirás que Cíclope está pues prácticamente desfigurado, tiene la cabeza y parte de la cara pues quemada y deshecha. Y solo cuenta con un ojo pues que prácticamente lo usa para el Opti Blast o los rayos que saca de los ojos, pues. Mira, la Marvel viene con todo este año. Me gusta. Te voy a ser muy sincero, Nadir. Le está comiendo el mandado a lo que es la DC. Se lo está comiendo. Pues DC Comics hasta los momentos lo que ha anunciado pues es la Trinity War, que no ha vuelto a decir nada de nada. Exacto, correcto. Me imagino yo que en estos meses van a pronunciarse. No sé qué es lo que está pasando. Prácticamente se están centrando como en mini crossovers de personajes dentro de sus universos. Claro, sí, no correcto. No van como queriendo anunciar el... Bueno, que Trinity War pues prácticamente va a involucrar a todo el universo mágico y el universo de los superhéroes. Entonces todavía no se han pronunciado. Solo hemos visto teasers o incluso previews de lo que va a ser para este año, pero como decís vos, todavía no se han pronunciado. Te digo que nos está escuchando la señorita Rosa Alvarado y nos dice, chicos, envíenme un saludo. Bueno, a través de mi Twitter, obviamente. Y bueno, un saludo para Rosa Alvarado de nuevo, que también es fiel radioescucha de nosotros y del programa. Saludos a Rosita. Te cuento que el señor Mark Millar, según el Kikas 3 será el final de la saga. Vos sabías pues que el gurú, uno de los dioses de los cómics, Mark Millar, el que está trabajando actualmente en el tercer volumen del cómic Kick-Ass, ha declarado ahorita, hace poquito, unos días, que este volumen corresponde con el final de la saga, tanto con el cómic como en el cine. Para las personas que no saben qué es Kick-Ass, pues les comento que es un cómic bien violento, pues bien violento realmente, es de un niño que no tiene ningún superpoder y es un superhéroe, pues un poquito la riata, y que está pues con varios de sus amigos, como la ¿cómo se llama? La niña Hit Girl, y que ella es más violenta todavía, una niña literalmente, que acaban con el crimen y la mafia. Y nos dice pues el gurú Mark Millar que ya, ya ahí termina lo que es Kick-Ass, Nadir. ¿A vos te gustó cómic? Porque a mí me gustó muchísimo, te diré. El primero es muy bueno, ¿para qué? El segundo también es muy bueno y ahorita pues ya que está anunciado el tercero, pues esperándolo con ansias. Así es, así es. Incluso la película fue fiel a lo que era el cómic hasta el final, que tal vez el papá hasta no la mitad o ya después de la mitad cambia todo. Así es, así es. Pero la segunda parte sí es súper fiel a lo que es el cómic. Sí, yo lo leí también. Mientras tanto, seguimos hablando de lo que es Kick-Ass. Vamos con una pausa musical. No nos cambien, mis niños y mis niñas. Esa espada infinito. ¡Conquistaré el universo! ¿Están todos listos? ¡Hero up! Con más Mega Show solo por 99.5 Suprema FM. Estamos en nuestra sección querida, bueno, como todas nuestras secciones, la sección de cómic. Nadir, ¿me tenés más noticias del mundo de los cómics? Pues sí, fíjate que estaba leyendo pues que en la era de Ultron va a aparecer un villano icónico de los Avengers. A ver. Estamos cuéntame. Hablando de que Khan el Conquistador pues regresa. Vuelve Khan. Así es. Ya, bueno, yo solo he visto una serie animada que dan por Disney. Sí, bueno, la gente que se ha familiarizado bastante con el personaje, pues les comento de que Khan vuelve a lo que es el mundo de los cómics, o mejor dicho, el universo Marvel, y regresa en Uncanny Avengers número 8, pues, y viene prácticamente pues a hacer un tie-in o una historia encadenada a lo que es la era de Ultron. Imagino que viene pues del futuro y viene a advertir o a dar señas de que Ultron está haciendo desastres. Sí, te cuento que esta saga promete bastante, promete muchísimo. Te cuento, Nader, que nos pueden encontrar en el muro de Facebook, o mejor dicho, en el Facebook como Mega Show FM. Le dan like y nos pueden decir, como todos nuestros amigos que nos han posteado a lo largo del programa, pues lo que ustedes quieran, pues pueden postear fotos, postear videos, o nos pueden comentar como nuestra amiga Eunice Torres, que nos dice: hola, hola, quisiera saber dónde puedo conseguir excelentes cómics. Está súper el programa, me alegra ser fan de este show. Sugoi. Bueno, hay varias tiendas. Había una tienda en lo que era este mall, Las Cascadas. Mall Multiplaza no hay, no sé si hay. Y solo ahí, ¿verdad? Creo. Ah, no, también en Nueva Centro hay una también. Ahí en esos dos malls pueden encontrar. Y en City. En City. Tenemos llamada, fíjate, Leo. Ah, sí, estamos llamando. Ok, muy bien. Aló, muy buenas. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Vladimir. Vladimir, ¿cómo estás? ¿De dónde nos escuchas? Aquí desde Facebook, viejo. Excelente, excelente. ¿Qué te ha parecido el programa? Buenísimo, como siempre. Nunca me lo pierdo. Así me gusta, chavalo. ¿No tienes algo que comentar? Dinos. Óiganme. Ustedes el viernes pasado hicieron un comentario un poco mal equivocado sobre lo que ya era familiar de Superman con DC y Warner. No. Llegó un acuerdo y Warner ganó los derechos, pero parece que la familia del creador de Superman quiere pelear otra vez los derechos. Pero siempre como que fue a favor siempre de Warner y DC. Parece que no habrá problemas sobre ese tema por ahorita, por ahora, no se sabe más adelante. No sé, recordá que ese tema, cuando nosotros lo dijimos, era recién salido recién sacado del horno, pues todavía están como entre la pelea de la familia, Warner y la DC. Pero bueno, muchísimas gracias por tu aportación. Detalle, claro, dinos. ¿Qué más de Justicia Joven? ¿Habrá más material, más animación de Justicia Joven y de la Liga de la Justicia en estos momentos? No, cancelada. Sí, cancelada la serie. Incluso, sí, me metí en la página de Cartoon Network y están viendo si retoman lo que es la Justicia Joven, que te voy a contar que hubo mucha indignación de parte de los fans porque era una muy buena serie. A mí me gustaba mucho. Es material increíble. Es un material. Hasta sí. El cómic yo he leído y es muy buenísimo. Muy bueno, sí. Tenés razón. A mí me pareció raro porque era muy buena. Sí, también. Muy buena. Era Caldur como tractor y villano. Y de par y de adelante, pero personas que se han apartado, eso es casi interesante. Y también me gustó el factor, bueno, que eso era obvio, de poner pues a sus tutores, que prácticamente de los primeros capítulos que pues les mienten, que van a entrar a la Liga de la Justicia, pero no lo envían a la Atalaya, sino que están pues en el primerito que estuvieron ellos. Que prácticamente te ponen como el perfil los del site. Los fanáticos están molestos, como sí. Ustedes dicen. Ellos quieren que hagan el material completo de lo que es Justicia Joven, porque eso ha gustado, eso es lo que está levantando. Y él está con el desdén de que no habrá película de Liga de Justicia por ahorita está detenido el proyecto. Eso aún está más molesto a la gente. Así es, correcto. No, y no solo vos, créeme que a mí también me gusta muchísimo la serie. Yo soy de la teoría que primero han comenzado con la Mujer Maravilla, con Flash, con Chica Halcón o con otras personas para después darle sabor a la Liga de la Justicia. Warner está cometiendo un poco de errores. Si se hubieran pensado más atrás cuando vieron cómo estaba comenzando la... Bueno, habría que ver, pues Cartoon Network ya se pronunció y dijeron de que ellos pues prácticamente iban a crear nuevos proyectos, e incluso Linterna Verde también se canceló. Así, es cierto, sí, correcto. Una pregunta, a vos, ¿cuál es tu personaje favorito de la DC? Señor, yo le voy al Señor de la Noche, el Caballero de la Sombra. Uy, buenísimo, buenísimo. Bueno, Vladimir, muchísimas gracias por tu comunicación. Ok, buenas noches y bendiciones total. Gracias, muy amable. Bueno, sí, hay muchas personas que estamos indignados, Nadir, pues, con lo que es la cancelación de Young Justice. Muy buena, me encantó muchísimo. Sí, era bastante buena. Qué lástima, yo creo que puede volver. Ahorita lo que estamos viendo, pues, prácticamente son los últimos capítulos. Ya después de eso, pues, decirle adiós. Y bueno, Cartoon Network ya anunció de que viene Beware Batman, que es la nueva serie, que es prácticamente lo mismo que la misma animación que vimos en Linterna Verde, pues prácticamente la van a usar en esta nueva serie de Beware Batman. ¿A vos qué te parecería ver lo que es una película de World War Hulk? Sería increíble, vos. Uy, esa saga a mí me pareció... Pero antes de eso habría que ver Planet Hulk. Sí, antes de eso habría que ver Planet Hulk, que las dos sagas son espectaculares. Te cuento que el portal de cine Latino Review ha dado una buena noticia, o una noticia bomba, tras los avances vistos en los anuncios de los Super Bowl. Oye bien, entre ellos el nuevo trailer de Iron Man, obviamente, la colocación a todo esto del portal de velado que lleva investigando durante algún tiempo, que parece la piedra angular de los Vengadores es Hulk. Parece, obviamente es un rumor fuerte o un rumor pequeño, como quieran ponerlo. Viene la saga de World War Hulk. Parece. Para los que no están pues bien familiarizados con esta saga, primero hay que leer Planeta Hulk, donde vos ves a los Avengers Illuminati, que son literalmente los Avengers más inteligentes, más influyentes, que deciden enviar a Hulk a lo que es el espacio, porque no pueden contener a tal bestia y regresa más indestructible que nunca. Porque para esa etapa ya iban a entrar a Civil War y no querían meterlo en Civil War. Sí, qué tonto. Sí, porque sería a Hulk en Civil War. Lo más seguro es que si Hulk hubiera estado en Civil War, hubiera apoyado a Capitán América de corazón. Sí, más que seguro. Yo me encantaría, Nadir, tener a World War Hulk en el cine. Me gustaría. Pero mientras imaginamos más, vamos a una pausa musical, mis niños y mis niñas, no nos cambien. Yeah. Volvemos con más Mega Show a través de 99.5 Suprema FM de Tegucigalpa para el mundo, Nadir. Y la gente que nos está escuchando, estamos en nuestra sección de cómics, Nadir. Estamos hablando de que posiblemente sería la Guerra Mundial Hulk para el cine, una saga del cómic. Recordá que lo que Mark Ruffalo, que es el actor que hace el papel de Hulk, ajá, pues él firmó para 6 películas de Marvel. Bueno, ya hizo la primera, entonces me imagino yo que lo que van a hacer con las películas de Hulk, pues prácticamente es el planeta Hulk, después World War Hulk, pero habría que ver si la van a encadenar con los Avengers. Te cuento que también en el planeta Hulk, ahorita que estoy viendo otra noticia que traía, también vendría con Planet Hulk y veríamos a los mismísimos Illuminati, conformados por el señor Iron Man, Profesor X, Doctor Extraño, Rayo Negro y el Capitán América con Namor. Ellos son los... Capitán América. Perdón, no, sí, está mencionado aquí, pero no. Perdón, me equivoqué. El Capitán América no es Illuminati. Tienes razón, gracias por... Tiene que por, ser... Por no están todos ahí. Iron Man, Profesor Javier, Doctor Extraño... Reed Richards era el que faltaba, sí. Se equivocaron, sí. Y supuestamente esa sería la piedra angular de la película. Pero Nadir, ¿me tenés más noticias del mundo de los cómics? Por supuesto que sí. Pues fíjate que estaba leyendo de que hicieron un estudio, más que todo. Pues esto es como una noticia así como que habría que ver si es verdad o es mentira. Pues a ver. Estaban haciendo un estudio de cuánto pesa el martillo de Thor. a ver. Levantado ¿cómo? Por un mortal. Recordá que para Thor eso es como levantar una aguja. Una cucharita, sí. Pero para un simple mortal que quiere tener, pues, que tiene que ser digno para levantar el martillo de Thor, está pesando alrededor, o sea, estamos hablando de números mortales, pues. A ver. Estamos hablando de que pesa 300 billones de toneladas. Pues eso es lo que yo levanto todos los días, bro. De seguro. Pero, espérame. Son billones. Billones. Estamos hablando de 4. cuadrillones de libras. Pues obviamente yo, como simple mortal que soy, que el día que nací lo era, pues no lo podría hacer yo, pues nadie. Yo imagínate, no. Yo creo que después de Thor, el segundo personaje que lo ha levantado es Hulk. Hulk lo ha levantado. Y a puras cachas. No, y no lo levantó así como que todo, ¿no? Que lo levantó un poco y ya. Pero Thor, imagínate, lo agarra como si nada. Sí, recordad que también, pues, el Mjolnir, como se pronuncie, es un artefacto místico, pues. Y aparte que tiene magia, pues. Aparte magia y que solo está destinado para Thor, literalmente, sí. Pues. Eso fíjate que me recuerda mucho a lo que es pasando, pues, nada que ver con cómics. A lo que es Alejandro Magno, cuando murió, y él le dijo, pues, a todos sus generales, a quién le queda el reino, y él dijo, pues, al más digno. Pues me imagino que eso hizo Odín con lo que es el señor Thor. Sí, porque recordá que en el martillo de Thor, pues dice que sea digno de levantar el martillo, pues va a tener el poder de Thor. Sí, también, o sea, eso es otro punto, pues, que no solamente levantar el tornillo el martillo vas a tener tanto poder. Bueno, vos te acordás en la película que hasta el famoso Stan Lee lo quería levantar con la paila. ¿O? Con la paila, pero no. Y hay una fila de N cantidad de gente que lo quería levantar. Y entonces la respuesta ahí está, pues, pesa 300 billones de toneladas, o sea, 4. cuadrillones de libras. Pues yo creo que eso sería, pues, aparte imposible, pues, no podríamos. Recordad que cuando levantás el martillo vas a tener los mismos poderes de Thor, pues no solo la fuerza, sino que también, pues, el poder de lanzar rayos, volar con el mismo, pues. O sea que cuando cae el suelo, me imagino que tiembla todo el mundo. Sí, pues obviamente, como pues dijimos, es fantasía, pues. ¿Me tenés más noticias, Nadir? Pues sí, fíjate que estaba leyendo que DC Comics, pues con el Action Comics número 17, llega a su fin la era del escritor Grant Morrison para este no título. No te creo, ya, finito, fatality. Sí. O sea, él pues ya se va a dedicar a otros proyectos y prácticamente le está diciendo adiós a Action Comics con el número 17, pues donde él pues ha trabajado desde el primero de New 52, que es la nueva continuidad de Action Comics, Superman. Y entonces Grant Morrison pues se va a despedir con una pelea épica que va a involucrar pues a un personaje que aún no se sabe si es de Krypton o no. Y también va a involucrar a lo que es su archienemigo Brainiac. Sí, bueno, obvio. O sea que Brainiac siempre está metido en lo que es Superman. Te cuento, Nadir, que nos pueden buscar como Mega Show FM, darle like y nos pueden decir como nuestro amigo Francisco Ramírez. ¿Qué onda, mi gente? Me reporto después de hacer encender a fuerza la PC. Me gustaría que me pusieran el ending de To Love Ruth Darkness, la última temporada. Ya lo hemos puesto. Como tres veces. Como tres veces hemos puesto, sí. y algo de One Piece, ya que me acaban de empezar la estupenda serie y ya voy un poco más de la mitad. Ay, papadito, no sabe, no se imagina esas series de chavalo. Nos dice Minamino HD, ¿qué buenos cómics recomiendan? Pues yo te voy a decir de la Marvel, vos de la DC, si te parece. Yo de la Marvel, pues ahorita viene lo que es en junio, lo que es prácticamente una colección de los cómics de Gepardo, que vos lo pusiste en tu Facebook, que yo lo voy a comprar a la fuerza. Ya se lo pedí a mi novia porque junio es mi cumpleaños. Pobre Gloria. Pues sí, está ni modo. Pues, o sea, el envío le va a salir más caro el envío. Le toca, no, el par de cachoteadas, papayito, y ahí queda todo. Bueno, Gepardo, también lo que son, hablando de los Avengers Illuminati, yo me lo leí muchísimo, son muy buenos. Incluso antes de la Secret Invasion llegan con los Skrulls, buenísimos cómics. La Guerra Mundial Hulk también. También me leí ahorita lo que es la saga pues de X-Men vs. Avengers. Eso de mi parte en lo que es la Marvel. Y bueno, ¿qué recomendarías? Pues yo le recomiendo a ella que lea pues Green Lantern Black Knight. Estamos hablando de los títulos pues cuando regresa la muerte de la tumba, pues Los Anillos Negros, donde vos pues conoces prácticamente que hay un espectrum pues de color y hay linternas rojos, linternas sí, rojo, verdes, sí, azules, amarillos, y aparecen los negros. Pues también le recomiendo pues lo que es la era de Geoff Johns como escritor en Flash, que es una era pues que creo que viene del 2004 por ahí. Son pues casi 4 o 5 años de estar escribiendo lo que es Flash, y también pues los títulos de la Justice Society, que prácticamente los escribió Geoff Johns también. Buenos títulos, muy muy muy recomendados. Incluso la Justice Society en su tiempo pues llegó a superar a la Liga de la Justicia. Ah, sí, pero eso, ya fue, ya día, ¿verdad? Sí, fue como mitad del 2000, tipo 2005, 2006, por ahí. Y bueno, pues, y en actualidad, pues, si quieren, pues, leer un título, Green Lantern. Perfecto. Con esto nos vamos a una pausa musical, mis niños y mis niñas. Ya volvemos. Volvemos con más Mega Shows, siempre por 99.5 Suprema FM. Estamos en nuestra sección de anime, la sección que a mí me encanta muchísimo, como todas las otras. Pero venimos gracias a Tamago, ubicados en Mall Nova Centro. Nadir, ¿qué es lo que trae Tamago? Tamago es el mejor sushi de Tegucigalpa, bubble tea, bagels y sanguchitos. Así de sencillo, mis niños y mis niñas. Está ubicado en el tercer piso, solo suben las escaleras, Nadir, en lo que es el área de food court, y está enfrente como una luz luminosa del cielo angelical. Está Tamago con los mejores sushi, Nadir. Así, no más ni menos. Así es, ya vos ya te comiste el sushi de salmón. No, vos te lo comiste. Qué rico que estaba. Estaba rico, ¿para qué? Qué riquísimo. Y un bubble tea de Black de ¿Vos Blackberry. Tomás, no sé. Vos los tomaste, vos los no, bubble. Le di uno al jefe. Ah, sí, para mí no me diste. Gracias. Es que tenía una sed bárbara. No, yo también me estoy muriendo de la sed, Nadir, te fijas. Mis niños y mis niñas, estamos en nuestra sección de anime. Estamos en la sección de noticias. Empezaré yo, ¿no? ¿Te parece? Dale, viaje. Una de las series más famosas, bueno, no tan famosas, perdón, no, vuelvo a tomar. Una de las series que a mí más me gustó en animes, High School of Dead. Te cuento que reanuda el manga. High School of the Dead, que es de zombies. Te cuento, pues, que anteriormente se ha anunciado que el reboot de este manga, High School of the Dead, se había anunciado el lanzamiento de la reedición de manga, pero a colores. Hoy mismito, hoy viernes, se confirmó que este proyecto paralizado desde 2011 retoma por los hermanos Sato, Daisuke y Shouji, Sato. ¿Qué te parece? La serie es muy buena, o de hecho la serie es bastante erótica. Así es, tenemos llamada al aire. Aló, muy buenas. Buenas noches, amigos. ¿Con quién tenemos el gusto? Saludos, mire, le habla Emerson Varela del grupo Visión Manga. A ver, dinos. Sí, no, bueno, primeramente pues felicitarles, ¿verdad? Por el programa. Gracias. Y muy contento de haber escuchado la canción de Mask. Tenía tiempo de novia. ¡Excelente! Sí, realmente que sí. No, básicamente es para felicitarles por el programa, para manifestarles que es una alegría, ¿verdad? Que exista un programa como el de ustedes, poderse transportar uno a su época de la niñez. Y muy bueno, pues muy bueno que exista un programa así. Hasta hace poco me doy cuenta realmente de la ubicación en la radio. Yo le pregunté a Nadir por un saludo para Nadir, que oigo que está por ahí. Ah, ¿por qué sí está ahorita Nadir? ¿Mande? ¿Por qué sí está ahorita Nadir? No, yo estoy... O sea, yo era que andaba desubicado, entonces yo le pregunté por ahí por el Facebook, entonces ahí me dio la ubicación y todo. Qué bueno. Verdad, pues, los logré sintonizar y bienvenido a la familia. Sí. Bienvenido a la familia. La familia hondureña se reúne todos los viernes a las 7 de la noche. Sí, cierto. No. Hasta en el trabajo, estaba escuchando. En el tráfico, van manejando y van. En el tráfico, se parece que estaba en una reunión y está escuchando. No, hombre, show primero. Emerson, Mande. Muchísimas gracias por tu llamada. Y pronto estaremos en contacto porque queremos saber de sus proyectos. ¿Te parece? Claro. Vamos excelente. A continuar en contacto. Excelente. Perfecto. Muchísimas gracias por tu llamada. Bueno, un saludo para ustedes ahí. Felicitaciones y éxitos. Y sigan adelante. Bien. Gracias. Okay. Hasta luego. Nos escucharemos, pues, tal vez hoy te llamo otra vez o si no, el próximo viernes. En cuanto a la fecha de este manga, todavía no se sabe muchísimo. Pero me tenés más noticias, mi buen amigo. Te tengo con una notición todo de Dragon Ball Z. Coqueto, como yo y vos. Así es. A ver, dime. Pues mira, la noticia, bueno, vamos por partes. La primera, pues, es de que el formato, viene un formato IMAX para lo que va a ser Dragon Ball Z, la nueva película. Entonces no la vamos a ver aquí nunca. Nunca la vamos a ver, no, pero no existe ese formato acá. Pero te diré que es la primera película de anime que viene en formato IMAX. No, o sea, el formato IMAX, para que la gente lo sepa, es una pantalla gigante que es que empieza desde el suelo, pega en el techo y es semiovalada. Pues vos te sentás en la silla y vos prácticamente estás como dentro de la película. Así es. Entonces Dragon Ball Z, la batalla de los dioses, va a estrenar este formato. Va a ser la primera película de anime, pues, que va a arrancar con este formato, perdón. Y bueno, pues la idea es de que las siguientes películas de anime, pues, vengan con el mismo formato IMAX, solo para Japón. Ah, sí, ya me imaginaba. Y la otra noticia, pues, es de que le hicieron una entrevista al productor de lo que es la Dragon Ball Z, la Batalla de los Dioses. Ajá, a ver. Y él, pues, con permiso de Akira Toriyama, pues, reveló ciertas cosas de que prácticamente en la película vamos a ver transformaciones que jamás hemos visto. Estamos hablando de que la película, vamos a verle una transformación nueva a Vegeta, le vamos a ver una transformación nueva a Gohan, y vamos a ver... Si vos viste la transformación de Goku en GT, se tienen que olvidar de esa transformación porque viene una nueva transformación de Goku. Excelente, Nadir. Y Akira Toriyama también le permitió a él, pues, de que revelara de que si la película tenía un éxito el 30 de marzo de este año, prácticamente van a retomar un proyecto de serie animada. O sea, van a hacer una continuidad de lo que prácticamente terminando Dragon Ball Z, y lo que quieren hacer es borrar Dragon Ball GT del universo, claro, y crear un universo de Dragon Ball inspirado en lo que fue Akira, en lo que está escribiendo Akira Toriyama, porque dicen que actualmente Akira Toriyama ya tiene un libreto, tiene un guión y tiene un storyboard de lo que va a ser la nueva serie de Dragon Ball Z. Por las barbas de Merlín, qué buena noticia, Nadir. Y aparte de eso, vos mirás que en la película, pues en la batalla de los dioses, en el póster, vos mirás que hay como un perro o un conejo o algo por sí, el estilo. Sí, morado. También confirman de que esa es la primera transformación. Es como un Freezer, va a tener 4 transformaciones ese personaje. Y están diciendo de que va a tener, la película va a tener unas peleas épicas, tanto o superiores al nivel de la pelea que tuvimos con Broly. Te cuento que nuestro amigo Francisco Ramírez nos dice, esa sí que buena noticia, bro, con la que hemos dicho de High School of the Dead. Voy a estar pendiente del manga. Dani Álvarez nos dice, hola, ¿cómo están? Espero que bien, les deseo muchos éxitos. Me acaban de pasar esta serie llamada Another. ¿Qué tal? Que si me opinan, si me dicen que es buena, hoy mismo la veo todos los episodios. Mira, yo te cuento, yo que soy pues un miedoso de siempre, la serie es muy buena, gráficamente, como de guión, es terror. No es de miedo, está hablando que es terror, terror y suspenso, capítulo tras capítulo tras capítulo. Es muy, muy buena, es muy recomendable la serie Another. Esa es mi opinión, ¿no? ¿Y la tuya? Pues la de Another, yo solo he visto el episodio 2 y la verdad que a mí me gustó. Es muy buena, ¿no? No le he seguido el hilo por cuestiones de tiempo, pero sí, lo que he visto hasta ahora pues me ha gustado bastante. Sí, es muy buena, así que a nuestro amigo Dani Álvarez, te aconsejo que la mires. Y con la luz encendida, porque yo me saco unos sustos ahí, porque yo que soy nena para ver eso. Pues Nadir, te voy a dar un notición, pero después de esta pausa, ¿te parece? Y yo sigo con Dragon Ball. Yo voy a seguir con Dragon Ball porque te dije que yo voy. Vale, pues. Dragon Ball ya está. Ya volvemos. Vamos. Entrar siempre en Mega Show Nadir en la sección de anime con ese fondo de One Piece. Wow. Excelente, excelente. Vamos a la batalla. Me gusta. Nadir, te tengo dos noticias espectaculares. Ah, contá. La primera, que el próximo viernes regresa el Flaco con nosotros. ¿Qué te parece? Flaco es de Cancún. Esperemos que nos traiga algo. Sí, porque el jefe... Yo le pedí mariscos y cosas así. Olvídate de eso. La segunda buena noticia, Nadir, o escuchate esto bien. Lanzarán episodio especial de Dragon Ball Z, de One Piece y de Toriko juntos. Uy, ¿cómo te queda el ojo, chaval? Destrucción total en las pantallas. Ah, oíme, las tres series, bueno, los tres comelones, los dos más poderosos, porque Toriko no lo he visto, no creo que sea más fuerte que Goku, obviamente, reunidos en un capítulo. Ya ha pasado con Luffy, con Toriko, obviamente. Sí, incluso creo que Goku con Luffy. Con Luffy, pero en un manga. Pero un manga. Ya te imaginas los tres. La famosa Shonen Jump, famosísima, ha revelado que una extraña mezcla de puro shonen viene en camino a la televisión japonesa. Ya tanto las franquicias Toriko, One Piece y Dragon Ball Z compartirán pantalla en un episodio especial que dura una hora. Que solo con ver sus ingredientes nos prometen destrucción, papayito. Excelentes. Venimos con todo en este 2013, Nadir. Los tres más poderosos, a pesar de muchos, Naruto tal vez se queda un poquito más abajo, se juntan en una hora. ¿Qué te parece, chavalo? ¿Qué te parece? Hay que ver. ¿Qué te parece? ¿Qué hay que ver? No, pues sí, hay que ver, recordar que hay que ver Toriko cómo se encaja en la historia, porque estos dos pues son relajeros a más no poder. No, sí, son ineptos. Yo creo que Luffy es un poquito más bruto de lo que es cualquier persona normal, incluso que Goku. Goku es inocente. Sí. Luffy no, Luffy es bruto de nacimiento. Así es. Es bruto, pero bruto. Una estontera, ¿sabes? Es bruto. Ahorita esa fue la noticia que ha pasado el día de ayer, Nadir, y ha causado revuelo en todo Japón, en el país nipón, te cuento. Obviamente. Me tenías una gran noticia, Nadir. Espero que por favor sea muy buena. Pues sí, fíjate que te estaba contando pues con este boom de Dragon Ball, pues que prácticamente Akira Toriyama quiere revivir todo lo que es su franquicia con grandes cosas, pues. Ajá. Te cuento de que ya con lo que va a ser el estreno de la Batalla de los Dioses, estamos hablando de que Dragon Ball va a lanzar una enciclopedia perfecta de todo el universo Dragon Ball. Yo leí una enciclopedia antes, fíjate, pero, española. Pero esa enciclopedia viene prácticamente con manga, viene con ilustraciones y con sketch que nunca se publicaron por Akira Toriyama. O sea, me imagino que va a ser limitado, fijo. Sí, me imagino que eran trabajos que Akira hacía y digamos decía, no los quiero publicar. Entonces todo eso, todo ese material se recopiló y lo van a meter en esa enciclopedia perfecta. Oíme. Incluso por ahí se muestran diseños que primerizos de cómo iba a ser, vaya, por ejemplo, cómo iba a ser Freezer, que al final lo desecharon y agarraron el diseño. Excelente. Cosas por el estilo. Va a ser muy interesante verlo. Entonces estamos hablando de que prácticamente son 350 páginas. ¡Úpale! Es una enciclopedia, prácticamente es como una biblia de lo que es Dragon Ball. Y aparte, pues esto, pues además, pues viene como una edición especial, pues donde vienen los primeros 100, vienen autografiados por Akira Toriyama. Por la barba. O sea, que los primeros, o sea, si a vos te toca del 1 al 100, la numeración de tu enciclopedia va a venir con la firma de Akira Toriyama. ¿Cuándo viene, Nadir? No, pues supuestamente va a salir. Bueno, de hecho ya salió 5 de febrero. Ya salió. No. Lo siento por Gloria. Va a tener que hacer un ahorro extenuante para eso, Nadir. Pero ni modo, pues. Y te tengo más noticias de Dragon Ball. Yo te tengo una más mala noticia. Ajá. Pero vos y yo. Voy a hablar mucho. No, dale, díselo. Pues fíjate que una franquicia, pues, de pollos que es muy famosa, que vos sabes que tienen un general. Ah, sí, esa noticia es vieja. Sí, dímelo. Pues fíjate que han dicho de que con el estreno de lo que va a ser Dragon Ball, la Batalla de los Dioses, todos los generales que van a estar en sus sucursales de restaurantes van a estar con el uniforme de Goku. De Goku, Simón. Y aparte de eso, cuando vos compres los combos, vas a tener acceso a adquirir, pues, incluso termos con las esferas del dragón. Vas a poder adquirir lo que es el radar del dragón, un radar que es como una réplica que vos lo activas y empieza a tirar el señal y vos miras las esferas ubicadas en una pantallita y todo lo demás. Vienen llaveros de Dragon Ball, entonces para los nipones. Pero solo eso es en Japón. Solo es en Japón, pues claro, lastimosamente. Y bueno, pues como te dije al principio, pues Akira Toriyama viene a revivir lo que es la franquicia. Vos. Vino con todo este 2013. Te cuento, Nadir, que el 2012, el año pasado, el mercado de mangas bajó bastante en Japón. ¿En serio? La crisis mundial ha afectado bastante, Nadir, y pues obviamente en la economía japonesa no solo es agricultura o tecnología, pues también el manga se vio reflejado. y te voy a decir que en comparación al 2011, las ventas de mangas del año pasado tuvieron una baja de 1.5, pasando de 271,71 billones a 267,5 billones de yenes. Uy, me cachimo dinero. Demasiado. Bajó una cifra 1.5 en un año. Es una cifra bien alarmante, Nadir. Es bastante. Es un índice incluso que las grandes editoriales tienen que tomarle muy en cuenta. Les quiero contar también a los radioescuchas que un manga en Japón es caro. Sí, es caro. Es cariñoso, es cariñosito. Y hacerlo, más que todo. Hacerlo bien caro. Y eso que solamente es a blanco y negro. Sí. Cuando las portadas son color, son más caros aún. Y recordad que hay hasta 5 o 7 personas trabajando en una página. En una página. Uno dibuja, otro en tinta, otro le saca brillo, otro se encarga de crear matices, blanco y negro. O sea, es un proceso bien largo. Vos. Así como, por ejemplo, el señor Chiro Oda, el creador de lo que es One Piece, trabajó con el creador de Dragon Ball Z mano a mano, haciendo lo que era pues la famosa saga de Dragon Ball Z. Nos dice, sí, así es, al Pastor Taquito. Me gusta mucho Genic, fíjate. Van a comentar sobre la cancelación de Sensei Omega. Pues ya lo comentamos el sábado pasado, perdón, viernes pasado. Sí. Pero volvemos a hacer hoy. Y les comentamos a las personas, pues, que gracias a Dios la serie terminó. Muy mala saga, Nadir, para mí. Solo quedan como 8 capítulos, que es prácticamente cuando ya van a animar hasta donde, pues, el personaje que ahorita de Pegaso derrota lo que es Marte. Después de eso se había dicho de que iba a entrar lo que era la saga de este personaje de Lucifer. Que iban a entrar a esa saga, pero ya dijeron de que no, de que van a llegar hasta Marte. Y bueno, se proyectaba que la serie iban a ser de 64 a 70 capítulos y se van a quedar en 52. Así es. Malo manga y mal anime. Con eso nos vamos a una pausa musical. ¡Ya regresamos! Mira el sol cómo sale por detrás de la montaña. La cabaña ya se abrió. Miren, junto a las cabritas correré. Cuando venga Pedro jugaré con él. Y veré la nieve derretirse al sol. Oye ya cómo silba, cómo corre y cómo salta. Ya resalta el cielo azul. Qué bien, junto a las cabritas correré. Oye ya, como niebla, dulcemente gruñe y ladra. Esa canción tocó corazones. Tocó corazones y más que corazones, Nadir, estamos en la fase final ya de nuestro programa. Nadir, tus últimas palabras y tu recomendación de la semana. Escucha, las últimas palabras, como que ya es el fin, pues. Como que es el fin ya, pues. Pero del programa, Nadir. A ver, dinos. No, pues agradecerle a toda la gente que nos sintoniza, pues nos dimos cuenta pues hoy con extra micrófonos con Leo de que hay mucha gente que nos escucha todos los viernes y aunque no lo creíamos, pero sí, nos encuentran en la calle y nos dicen, hey, ustedes son los de Mega Show. Me sentí como rockstar. Ya quisiera, brinco dieras. Nadie, ¿cuál es tu recomendación de la semana? Pues la recomendación mía es que miren One Piece. Buenísima serie. Que miren One Piece, que es cierto, la serie es bastante larga, pero se los recomiendo. Claro ejemplo, pues yo al principio no le tenía fe. Ya cuando va por el capítulo 90, pues la serie agarra un auge y un poder increíble en cuanto a la historia. Fuerza te lo metí. A la historia. Y bueno, pues, y ahorita van por el 581, pues, y seguimos en pie, pues, entonces para que la gente se anime a ver One Piece. Nos dice Francisco Ramírez, recomendación de semana de mi parte. El Sora no Otoshimono, excelente anime. Ulises Torres nos dice, complázame con el poder es nuestro de Dragon Ball Z, por favor, gracias, pero ya no se va a poder. Lo sentimos mucho, Ulises. Pues, mis niños y mis niñas, mi recomendación de esta semana... ¡Qué barbaridad! Perdón, se me trabó. Es que miren, esta serie que se llama... se llama The Unlimited. No me acuerdo. The Unlimited. Vale más que recomendación. No, es que es bien difícil el nombre. Tiene también otro nombre en inglés. Es una serie, pues, de spells o de psíquicos. Muy buena, la pueden ver en cualquier página de su preferencia. Mi nombre es Leonardo Romero. Me despido a nombre del señor Wilmer Cárcamo y de Nadir Hernández. Nos estamos escuchando el próximo viernes solo por 99.5 Suprema FM. Esto fue El Mega Show, El Mega Show, El Mega Show. Te esperamos el próximo viernes a partir de las 7 de la noche. El Mega Show, donde los fans mandan.